Muy buenas noches. Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas y hoy tengo el honor de presentar a mi amigo. ¿Podemos decir mi amigo, Peter? Ya somos amigos. Peter Touch. Peter, estoy contenta, pero estoy un poco nerviosa. Me da un poco de vergüenza esto que vas a venir a presentar, porque les cuento a los oyentes que a partir de un chat privado que tuve con Peter surgió una aplicación, podemos decir. Claro, yo estaba viendo una serie el otro día. Y pasó que... No vas a pasar el audio, Peter. Lo voy a contar, voy a pasar el audio. No, Selena. Me muero de vergüenza. Sí, porque es muy importante lo que pasó. Bueno, si si hay alguien del otro lado que le pueda servir esta aplicación, bienvenido sea. Sobre todo, ¿sirve para qué? Para desarrollar tecnología, que es lo más importante en este momento hoy en día, de la humanidad. Sí. Como yo siempre digo, yo realmente no sé ni prender una computadora. Todo me lo hace mi hijo, realmente. Así que me siento, hasta como mujer, me siento más independiente gracias a vos. Pero Peter, te estás desaznando de a poco, sí, porque totalmente. Yo ya te veo como la manera en la que manejas ciertos elementos. ¿Te das cuenta? Mira cómo prendo el iPad, por ejemplo. Prendelo. Esto yo no lo podía hacer. ¿Te das cuenta? Fantástico. Esta pavada y te lo apago también. Excelente, muy sí, bien. Mando bueno. mails desde acá, todo me manejo, todo el programa lo digitalizo desde acá, así que todo gracias a vos, Peter. Bueno, y con el WhatsApp también estás muy bien, porque mirá el WhatsApp que me mandó el otro día, lo vamos a escuchar y después les contamos a la gente de qué se trata. Me muero de vergüenza, yo no me saco los auriculares. Peter, tengo un problema, mira, estoy en la plaza con mi perrita y me distraje un segundo. Porque estoy con dos perritas en realidad. Mi caniche casi cruza, entonces cruza la calle y fui corriendo a agarrarle. Cuando volví, mi perrita, la otra, la Mumi, había hecho caca, pero resulta que está lleno amor, de sorbitos. Cinco hermanitos. Yo no sé tienes. Cuál es la caca de ay, mi cookie. No sabía cuál era la caca. Se puede hacer, hay manera de detectar de cuál no es. Sabía. Iba con la qué caca corresponde a cada. ¿Estamos en el aire? ¿Cuál es la caca de mi perrito? Porque no voy a estar juntando caca ajena. Bueno, ya estamos. No, entonces, realmente me pasó eso, porque dije contá yo. Contá lo que te pasó. No, de verdad, uno reconoce la caquita del perro, es como con los hijos. Viste pero que en la este caquita caso de no su la propio podía hijo. Reconocer. No, que, ¿por no podía qué? Reconocerla, porque crucé la calle y ya había un montoncito de caca. Y ella gente... quería juntar para cumplir con su obligación, exacto, pero claro, no sabía. Pero no voy a andar juntando la caca. Entonces me pregunta, bueno, entonces ¿qué hago? En ese mismo momento llamo a mis amigos programadores y les digo, acá hay una punta para inventar ya mismo una app. ¿Y qué logré? Logré esta app, que creo que la vamos a llamar CACAP, que encanta. Se trata de lo siguiente. Bien. Este elemento que te estoy dando, que es este pequeño cablecito como una sonda, sí. Tiene en un lado un puerto mini USB. ¿Este plastiquito se lo retiro? Este plastiquito es la sondita que le vamos a poner a Adel, mi perrita, que ahora le pedimos a producción que la traigan. Acá la están trayendo. ¡Qué divina! Bueno, le vamos a tener que introducir un segundito solamente esta sondita en su parte, en el ano, vamos a decirlo. Vamos a introducirle. ¿Ah, le va a doler? No, casi no le va a doler. Ahí está. Ahí llegó Adel. Qué extraño, porque esto, perdóname, se aplica, es un caniche, cruza de caniche con dogo. Con dogo, sí, la mamá dogo y el papá caniche, por suerte. Mirá vos, pues sí. Claro, porque tiene cara de grandote, pero cuerpo chiquitín. Pero cuerpo chiquitín. Bueno, esa de él ya la conocés. Bueno, abajo. No, ya que está. No se suba arriba de la mesa. ¿Qué hice por con favor, esto? No va a cagar. Bueno, espera un poquito que te cuento. Sí. Lo que hice acá tranquilo. Fue tomar el ADN de ella. Entonces todos los datos quedaron ya en mi smartphone. Y ahora, ¿qué es lo que hago? En la otra punta coloco el puerto mini USB adentro. Y ya toda la información de ADN está aquí adentro. Está en mi smartphone. Y ahora tengo esta cajita acá que la voy a poner sobre la mesa. Fíjate lo que tiene. ¿Esto huele no un... lo altera el perrito? No lo altera para poco, nada. Fíjate lo que hay acá. Un poquito de agua producción para el perrito. Selina, esto no es agradable, sí. Pero fíjate lo que tengo en esta cajita. No. La voy a abrir. No. Describí a la gente lo que es. No, por no favor. Puedo. Sí. Son pequeñas deposiciones de algunos animalitos, entre ellas el las tapalo, de por favor, Peter. Bueno, tapalo. No es necesario. Pero solo un segundito. Entonces la app tiene que ver con esto. Ahora que la información de Adel ya está en mi smartphone, voy bájame a pasar... ¡Bájame a la perra! ¡Bájame a la perra del escritorio! Bueno, pará un poquito. Sacala de ahí y voy a hacer un escaneo sobre toda esta materia fecal y solamente va a sonar la chicharra. ¿Es una niñera del perro? Perdóname, Peter, pero me pone muy nerviosa. Sacala, nena. ¡No puedo controlar! ¿Me dejan terminar? Así sí, muestro la experiencia sí, que sí, es maravillosa sí. Y es la tecnología aplicada a este problemita. Paso y solamente va a sonar la chicharra. Fíjate sobre qué deposiciones o no. Ay, sobre. Son las de Adel. Increíble. ¿Te das cuenta? Adel, ¿esta es la tuya? Porque nadie quiere estar juntando popo de perritos que no son los nuestros. Y podemos poner una que no sea, a ver si no la, si no la reconoce. Fíjate como acá no la reconoce a para ver. Nada. No lo reconoce. Una vez más, paso una vez más por la de Adele y terminamos con esto. Paso una vez más. Aplausos. Increíble. ¿Sabés lo que me parece fantástico? La tecnología aplicada a los problemas cotidianos. ¿Por qué tienen que ser cosas ¿no? retorcidas? Digo, una necesita, aunque parezca una pavada. Bueno, y le mando un besito a mi amigo Plock, que es el que inventó esta aplicación. Backup, dentro de poco disponible en todos los smartphones. ¿Terminamos con esto? Sos genial, Peter, realmente. Bueno, y te regalo este el aparatito para... No, te agradezco porque está manchado. No, me lo... Ahí en Defeco, en el estudio, porque está reconociendo algo. Bueno, continuamos y podemos escribirte a tu WhatsAppito, ¿no? Sí, por supuesto, el WhatsAppito, que es la nueva aplicación, que es mi WhatsApp personal. Entonces me escriben y me hacen consultas como hizo Selena. Peter, un placer. ¿Vos te das cuenta que yo ya no digo más noticias? Lo que me interesa es brindar un servicio a la comunidad realmente que sea productivo. Así que seguimos con más ofrendas urbanas. Muchas gracias, Peter Touch.